collective numbers. I've no such misconception, but when you meet me, be assured I won't be far away. Thus having spoken, she turned away, and though I found no words to say, I stood and watched until I saw her black cloak disappear. My labor is no easier, but now I know I'm not alone. I find it hard each time I think upon that windy day. And if one day she comes to you, drink deeply from her words so wisely, courage from her as your prize, and say hello for me. Los dinosaurios del rock están aquí, en La Esencia.

a mover las cabezas. Esto es La Esencia. We'll be right back.

El poder de los 90 en la esencia. No te confundas, la lealtad al rock solo la oyes por aquí. La mejor música te la enseña la esencia. Siempre marcada dentro del campo inmortal del rock. Produce y conduce Eric Norambuena. Una nueva alianza ha nacido. Metal Rock Latinoamérica. Ahora apoyan a la esencia y apoyan al rock en tu idioma. Metal Rock Latinoamérica, expresión de un continente, presentan Rock en el idioma de Cervantes. Fanáticos de la esencia, comunidad Metal Rock Latinoamérica, yo soy Jesús de Suárez Jefe y esta vez escucharemos a Atemesis, banda de metal sinfónico originaria de Medellín, Colombia. Atemesis es una banda que mezcla los diferentes subgéneros del metal usando riffs pesados y densos con melodías vocales poco acostumbradas en el mismo, orquestas y coros que ayudan a crear mundos nuevos para el oyente y atraen a otro tipo de público. Su música transmite sentimientos de melodía, reflexión, desesperanza y existencialismo. Han participado en diferentes escenarios importantes de la escena metal rock, junto a bandas nacionales e internacionales, siendo Atemesis de las más esperadas en todos sus conciertos. Cuentan con un demo, dos EPs, tres sencillos y un álbum titulado El Diario de Rosencross, Remembranza, del cual escucharemos el tema Epitafio. La banda está conformada por Andrea, voz principal, Bert Hall, guitarra, crowns, screams, David, guitarra, voz, Bastian, bajo, voz, Juan David, piano, teclado, crowns, César, batería. Esto es Atemesis, Epitafio. Colombia. Thank you.

tengan todas y todos ustedes goodbye.